Bien, antes me parece que, a ver, esta carta de la conferencia episcopal, ¿sí? Bueno, aquí está la carta que ha enviado como contestación la conferencia episcopal española a una carta que se ve que le mandó Castro. Dice: distinguido amigo, se han recibido en esta conferencia, con su amable carta, una serie de recortes de prensa sobre distintos temas relacionados con la Iglesia. Al acusar recibo de todo ello, tengo el gusto de agradecer su envío en nombre del señor obispo secretario de la conferencia episcopal. Le saluda cordialmente José María Eguaras, vicesecretario general. Bien. A ver, en el Evangelio de Juan, que es una traducción católica, a ver, en el capítulo 2 empieza. Y al día tercero se celebraban unas bodas en Caná de Galilea, y estaba allí la madre de Jesús. Fueron también invitados a las bodas Jesús y sus discípulos. Y como faltase el vino, dice a Jesús su madre: no tienen vino. Y le dice Jesús: ¿qué tenemos que ver tú y yo, mujer? Todavía no ha llegado mi hora, dice su madre a los que servían. Todo cuanto él os diga, hacedlo. Había allí 6 hidrías de piedra, destinadas a la purificación de los judíos, cada una de las cuales podía contener de 2 a 3 metretas. Bien, basta. María, quiero leerme tú ahora este trocito, poco a poco, porque hay un poco de diferencia, sí. Y al tercer día hiciéronse unas bodas en Caná de Galilea, y estaba allí la madre de Jesús. Y fue también llamado Jesús y sus discípulos a las bodas. Y faltando el vino, la madre de Jesús le dijo: vino no tienen. Y dícele Jesús: ¿qué tengo yo contigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. Muy bien. ¿Quieres repetir aquello ahora? ¿Qué versículo es este, María? 2, 4. Y le dice Jesús: ¿qué tenemos que ver tú y yo, mujer? No es lo mismo. Quizá dan más importancia a esto. Parece que la quieren aparentar un poco a María con Jesús. Ahora aquí tenemos un libro de este, del canónico de Málaga, que he traído Jaime. Quiero leer este trozo que te dice. Y este Jesús no había venido a traicionar a Moisés, ni siquiera a idealizarlo. Él había venido a dar su cumplimiento y plenitud a la ley mosaica. El cristianismo, como el judaísmo, no se puede entender sin el éxodo, o sea, sin la aventura de un pueblo proletario que, partiendo de su conciencia profundamente religiosa, intenta su propia liberación y pretende establecer una sociedad en donde no sea posible, o al menos más difícil, la institucionalización de la explotación del hombre por el hombre. Una lectura de toda la Biblia, Antiguo y Nuevo Testamento, sin que parta constantemente de esta conmemoración acosadora del éxodo, es falsa, incomprensible y nociva. La Biblia es la conciencia colectiva de un pueblo de creyentes que, en nombre de su fe en un Dios único, trascendente e innombrable, pero tremendamente interesado en el desenlace positivo de la historia, está radicalmente comprometido en la revolución permanente que siempre intentan los pobres, los oprimidos, los rechazados de cada encrucijada de la evolución humana. Quiero leer ahora el mensaje que he hecho yo sobre María. María, madre de Jesús de Nazaret. Se ha escrito y se ha dicho mucho referente a María, la madre de Jesús, el Cristo. No ha sido igual con su padre, José. ¿Por qué? ¿Con qué motivo? La cosa está muy clara. La Iglesia Católica, el Vaticano, han hecho de María, madre de Dios. Aquí está el motivo. Y lo mismo se ha hecho con Jesús de Nazaret. un obrero carpintero, divinizarlo, hacerlo Dios, en la tierra, no comprendiendo que Jesús, el hombre, llevaba en sí mismo al Cristo, el Espíritu de Dios. ¿Cómo podían llevarlo sus padres, sus hermanos y todos los demás seres humanos en nuestro mundo y en todos los mundos del infinito universo? Y podemos preguntar a los teólogos católicos y protestantes, ¿por qué todo esto? Y nos darán mil razones teológicas para divinizar a María y a su Hijo Jesús. Pero veremos de forma clara y sencilla que Jesús y sus padres eran obreros, eran pobres, eran seres humanos como los demás. Podemos leer en los Evangelios lo siguiente: cuando el ángel anuncia a María el nacimiento de su Hijo Jesús, mi alma magnifica al Señor y salta de júbilo mi espíritu en Dios, mi Salvador, etc. Desplegó el poder de su brazo y dispersó a los que se engríen con los pensamientos de su corazón. Derribó a los potentados de sus tronos y ensalzó a los humildes. A los hambrientos los llenó de bienes y a los ricos los despidió vacíos, etc. Lucas 1:46-55. Y Jesús dice, bienaventurados vosotros los pobres, porque vuestro es el reino de Dios. Lucas 6:20. Tanto María como su Hijo Jesús no demuestran mucha simpatía por los ricos. Y en este mensaje tratamos de aclarar las cosas sobre María. Era un ser humano como los demás, una mujer piadosa, con mucha bondad. Y si el Vaticano la ha hecho Madre de Dios, están en su derecho. Pero nosotros también estamos en el nuestro de creer y predicar, como iglesia pobre, que María, Madre de Jesús, era obrera, era pobre, y que nació, vivió y murió como todos los demás seres humanos. Y con las palabras dichas por María, referente a los potentados, a los ricos, vemos claramente que tanto el Vaticano como los católicos ricos no pueden estar en armonía con María, Madre de Jesús, y según los teólogos católicos, Madre de Dios. Mientras los ricos no traten de seguir a Cristo, a Jesús de Nazaret, hijo de María, no piensen en tener a María de su lado, ya que no tienen ni siguen a su hijo. Nosotros, los obreros, los pobres, que formamos la verdadera iglesia de Cristo, que tratamos cada día de ser más cristianos de Cristo, somos los sacerdotes y apóstoles del Cristo universal. Y claro está que tenemos la simpatía y bendición de Jesús de Nazaret y de su madre, María. Para esto no es privilegio de nadie. Pero esto no es privilegio de nadie. Está al alcance de todos los seres humanos que busquen de verdad a Cristo en su propio corazón, en su propia vida. Caetano Martí, marzo de 1989. Bien. Este libro está escrito por Josebet, ya ha escrito muchos. Escrito por este señor, canónigo de Málaga. La cosa está, es que desde luego, tratad de comprender, como ya os he dicho tantas veces, estos momentos. Son históricos a más no poder. Aquí está la prueba ya, una de las pruebas, porque esto ya empieza solamente. ¿Quieres leer la carta que ha recibido, Castro? ¿De quién? De este señor. José María González Ruiz. Del canónico de la catedral. Hablamos dos cuartos de poco a poco y... Querido amigo, recibo vuestras cartas y las fotocopias de los artículos de Cayetano Martín, que me parecen estupendos. Pero yo siempre he sido sincero conmigo mismo y con los demás. Realmente el Evangelio es una utopía. Pero utopía quiere decir que no tiene lugar. Efectivamente, nunca en la historia del cristianismo, ni en tiempos del propio Jesús, se realizó la utopía. La utopía es escatológica, es transhistórica. Recuerda la parábola del trigo y la cizaña. Hay un afán de raíz evangélica radical por arrancar la cizaña, pero Jesús dice que eso no se debe hacer a lo largo de la historia, sino cuando todo acaba, en el día del juicio final. Por ahora tenemos que convivir con la cizaña. Es una dura prueba. Por eso pretender una iglesia tan pura puede convertirse en puritanismo y a la larga en antievangelismo. A lo largo de la historia de la Iglesia ha habido muchos conatos de este puritanismo. El más conspicuo fue el de los cátaros, o sea, de los puros. Terminaron mal y con bastantes impurezas. Quizá en el fondo de esa legítima búsqueda de una Iglesia pura pueda haber inconscientemente un poco de orgullo, como en el fariseo de la parábola. Yo no soy como esos publicanos que se visten de lujo. que manipulan el Evangelio, etc. Hay que ser humilde, por supuesto que hay que ser pobre. Yo he dicho siempre que más que una iglesia de los pobres, lo que hace falta es una iglesia pobre. La iglesia, a través de su historia, ha pecado mucho con sus grandes templos. Menos mal que ha sido un pecado bello. Es como si un hombre casado se encapricha con un amante, que por lo menos valga la pena. Sería un pecado que se le podría perdonar si se arrepiente, claro. Pero si se enamora de una defesión, tendrá difícil perdón, como los pecados contra el Espíritu Santo. Siempre hay que hacer lo contrario de lo que quisiera el enemigo. Por ejemplo, yo he procurado quedarme dentro de esta iglesia. En realidad no hay otra, entre paréntesis. Para fastidiar desde dentro a los que estaban deseando que yo me saliera. Esto me ha costado muchos disgustos y enfermedades. Ahora, a la vejez, soy un pobre jubilado con 35.800 pesetas de pensión. Y a mi edad tengo que buscar alguna chapuza para no pedir limosna a la iglesia. Aquí, a la verdad, como somos pobres, me atenderían en lo sustancial. En fin, adelante, pero con discreción. Cautos como serpientes y sencillos como palomas. Un abrazo. María González. Se comprende que se han dado cuenta ya toda la Iglesia Católica. O sea, toda la jerarquía en España ya está al tanto. ¿Qué está ocurriendo en Mallorca? Ya veis, media docena de individuos allí. Entonces, toda la teología del Vaticano, toda la teología, se cae frente a lo que está pasando aquí. Si no, estas frases de la Iglesia. ¿Qué dice el teólogo? 13, está la mitad, ¿no? De la Iglesia pobre. Yo he dicho siempre que más que una iglesia de los pobres, lo que hace falta es una iglesia pobre. Entonces, ¿por qué no la tienen ellos? ¿Por qué no la hacen? ¿Y por qué este señor teólogo al final dice? En fin, adelante, pero con discreción. Cautos como serpientes y sencillos como... ¿Por qué adelante? Lo dice un teólogo y escritor de la Iglesia Católica. Además, la dirección, ¿dónde está? Que después podéis cogerla todos. José María González Ruiz, Álamos 2, cuarto A, teléfono 2193. Es decir, 35. No es un asilo, no es el seminario, es una casa particular con teléfono incluido y 35.860. Bien, dejemos esto. Además, este señor, veo en este libro que dice que nació en el 16. O sea, yo nací en el 18, tiene 3 años. ¿Os dais cuenta, pero toda la sabiduría de la jerarquía católica, la llamada teología, toda se cae? Sí, ya hubo, dice aquí, estos puritanos, estos cátaros, esto es de Inglaterra, seguramente. Pero él ve que no. Trata de confundir un poco la cosa, pero ve que no. A través de los mensajes ha visto que no. Porque insistimos en que no es una secta. Y aquí es la parte más seria de todo esto. No es una secta. Los puritanos era una secta. Entonces, dice este señor que esto es una utopía. Incluso hay una palabra. A ver si lo encuentro, escato. Escatología. Escatología. Sí. escatológico a escatología. Sí, efectivamente, nunca en la historia del cristianismo ni en tiempos del propio Jesús se realizó la utopía. Sí. La utopía es escatológica, es transhistórica. Entonces, según el diccionario que he mirado, va más allá. Mira al final. Entonces, si mira al final, en el terreno religioso, teológico, el final es el cielo o es el infierno, según ellos, el final. Pero, o podríamos decir la meta. Pero mientras tanto, que estamos en el camino, ¿qué? Ahí. Ahí es donde han fracasado. Han querido enseñar, y aquí está clara la cosa ya, una religión para el final. No te preocupes de la vida. Si aquel tiene muchos millones y tú te mueres de hambre, al final veremos quién gana el cielo. Esto es la falsa teología católica y protestante, después de todas las religiones, pero principalmente de esta, que se fundan en Jesús de Nazaret. Porque mientras tanto se espera, hay mucha gente en el campo católico y protestante que ya tienen su cielo en la tierra, mientras que los demás tienen el infierno o el purgatorio. ¿Qué pasa aquí? Si es una utopía, que cierren las puertas. Pero ellos mismos reconocen, y en este libro también está algo de este señor, así de la idea, que lo que tantas veces ya he dicho, y hay mensaje, me parece, de esto, de Egipto, los esclavos se marchan, se liberan de la esclavitud, los judíos aquellos, y forman una nación. Otra vez, pasando el tiempo, tienen los mandamases y otra vez esclavos, los de abajo. Viene Jesús de Nazaret y les dice que no, que hay que liberarse. Se liberan. En cierto modo se van liberando en aquel momento. Viene el catolicismo y otra vez empieza lo mismo. Viene Martín Lutero, igual. Porque Martín Lutero no hizo más que cambiar de altar. Entonces, a través de esta historia del llamado cristianismo católico y protestante, quienes han tenido que hacer algo, no para el cielo ni para el infierno, sino para esta tierra, resulta que han sido después, o han tenido que ser, el marxismo, el comunismo. ¿Por qué esto? Porque el clero se ha ido acomodando al mundo. Y sin embargo, después de tanto estudio, todo un teólogo nos dice que la iglesia no tiene que estar con los pobres, tiene que ser pobre. Y el Papa que dijo en una de estas navidades pasadas, hace 2 años, o no sé, sí, eran unos 2 años, tenemos que volver a la pobreza, como Francisco de Asís. ¡Lo dicen! Y estos días han tenido que pelearse en el Vaticano por el asunto de millones y millones de dólares. Hay déficit, hay luchas, el Marcinkus este ha sido retirado, suspendido, qué sé yo, la policía de Italia que lo busca para juzgarlo. ¿Y qué es esto? ¡Manejando millones y millones! Y después reconocen ellos mismos, y aquí en este libro y en tantas partes ya, que el mismo, en aquel reportaje que hay aquí copias, es que se reunían en casas, no tenían templos los primeros cristianos, entonces no tenían templos, no tenían sacerdotes, no había clero, acceder a las casas particulares, entonces no había necesidad de discutir asuntos de dinero. Ahora sí, ¿por qué? Porque tanto el catolicismo como el protestantismo han creado una jerarquía, una sociedad religiosa para vivir sin trabajar a costa de los demás. Estos brazos siempre me han servido para trabajar, no ser una carga para nadie. Esto que lo dijo Pablo, podemos decirlo todos. Ahí está la verdadera iglesia. Ahora, cuando este señor aquí dice de trigo y cizaña, ¿quieres leer este trocito? Y en tiempo del propio Jesús se realizó la utopía. La utopía. Recuerda la parábola del trigo y la cizaña. Hay un afán de raíz evangélica radical por arrancar la cizaña, pero Jesús dice que eso no se debe hacer a lo largo de la historia, sino cuando todo acaba, en el día del juicio final. Por ahora tenemos que convivir con la cizaña. Es una dura prueba. Por eso pretender una iglesia tan pura puede convertirse en puritanismo y a la larga en antievangelismo. Muy bien. Ya lo sabemos que hay que dejar crecer el trigo y la cizaña, todo junto. Pero son ellos mismos que caen en la trampa. Son ellos que se presentan como trigo. La religión verdadera. El mismo lo dice aquí. Pero también lo dicen todos los mandamases de las sectas protestantes. Si hay trigo y cizaña en todas partes, ¿para qué jerarquía? ¿Cuántas veces hemos dicho por aquí que ya el maestro dice, ¿y por qué me llamas bueno? Solamente hay uno que es bueno, que es Dios. Entonces, si solamente hay uno que es bueno, que es Dios, entonces, ¿por qué? Hacer la jerarquía, hacer una sociedad religiosa. Dirán ahora que es para ayudar a la gente, lo han montado de una manera que necesitan dinero, porque ayudan a los pobres, dan limosnas, han organizado misiones de por aquí y de por allá, hay conventos, hay que... Pero si todo esto lo habéis montado vosotros, ¿para qué? Si todo es trigo y cizaña. Sin embargo, de haber seguido la línea de los primeros cristianos, hoy, así como ahora estamos reunidos aquí unos cuantos, en el mundo había millones de personas tratando de seguir a Cristo. Esta es la religión verdadera, la de Dios. Y sin embargo, no tenemos que caer en la trampa de creernos nosotros el trigo. Nosotros somos los mejores, que es lo que se cree que este señor cree que nosotros creemos esto. Y tendremos que escribirle, decirle que no. Entre nosotros hay trigo y cizaña, en la misma familia, si queréis. Pero esto nos demuestra más claramente que la jerarquía sobra. Teniendo en cuenta que la jerarquía ha creado, dentro del catolicismo y del protestantismo, una cosa tan contra de Dios, que ya veis, en los barcos americanos, allí dentro hay el rabino, el sacerdote, el pastor protestante, y en los cuarteles, ¿qué? ¿Veis? Toda esa, ya diremos, animalada, por haber creado esta sociedad religiosa que no tiene nada que ver con esta sencillez de esta iglesia pobre que él mismo dice que tendría que ser así. Entonces, Señor, le diremos, y podemos decirle todos, a tu edad no salgas ya, porque ¿dónde tienes que ir? si te dan ya un salario, una pensión. Pero ¿por qué no dices a los demás jóvenes de España y del Vaticano que los jóvenes se pongan a trabajar, que sea la iglesia pobre? Y si el Vaticano es suyo, que lo vendan o lo entreguen al gobierno. Ahí está la cosa. Ya es hora de que no tantas palabras y más a los hechos. Pero cuidado, cuidado, que precisamente ahora es el momento que diremos más peligroso. Dos líneas que ha recibido ya Miguel, gasto de la conferencia. No dicen nada, simplemente acuso recibo. Pero, ¿os dais cuenta? No han podido más y ya han tenido que contestar algo. Pero esto demuestra que sí, que saben lo que está ocurriendo y vigilan. Porque hace 2000 años también vigilaban al maestro por ver si caía en la trampa de los celotes, que en aquel momento venía a ser una especie de ETA, a ver si caía en la trampa de la política de aquel momento. Y así y todo, fijaos con el detalle, los romanos se aprovecharon de aquello. Veían los romanos, el imperio romano veía que no era un peligro aquel hombre para el imperio, pero eran políticos en Roma, la sabían larga, tenían mucha, lo que se dice hoy, diplomacia, y claro, y cogen a Jesús y lo ponen en la cruz y lo ponen en el letrero rey de los judíos. Pues ahí después los rabinos, no, es él que lo ha dicho. Ah, defenderse, ¿por qué? Si es rey de los judíos, también entran los sacerdotes. Y a ver si después los romanos se cargan a todo chiste aquí. No, él lo ha dicho, pero los romanos, no, es vuestro rey, la parte política. Yo digo esto porque todas las cartas que tengáis ocasión de escribir, todas y de cada vez más, tienen que ir al grano del Espíritu, al grano del Cristo, la cosa espiritual. Y hasta yo diría que podemos llenar por todas partes de este mensaje que ha llamado el salmo de Caetano, porque la cosa, ya veis, aquí esta carta que ha enviado María ha sido recortada, porque aquí quiero leerla tú, y tú lees después esta. Quiero leer. La mujer y la iglesia. En el diario 16 de Baleares, con fecha 19 de febrero del 89, aparece un artículo titulado Monseñora Harris, sobre la primera mujer obispo. Por fin las religiones empiezan a comprender que la mujer también tiene derecho a ser apóstol, sacerdote, obispo, etc. Pero lo que la Monseñora Harris tiene que comprender ahora es que hay que trabajar para poder vivir como buena seguidora de Cristo y no vivir a costa de las religiones. Nosotras, unas pobres obreras de la iglesia pobre en Mallorca, te invitamos a ti, Monseñora Harris, y a todas las mujeres obreras que tenéis derecho a ser apóstoles. Pero primero daos de baja de todas las religiones, ya que todas sobran entre Cristo y vosotras. Todas tenéis derecho a ser obispos si queréis, así como nosotras, sin organizaciones, intentamos ser apóstoles, sacerdotes, obispos. Julia Jiménez. Bien. La mujer de la iglesia. En el diario del día 16 de Baleares, con fecha 19 de febrero de 1989, apareció un artículo titulado Monseñora Harris, sobre la primera mujer obispo. Por fin las religiones empiezan a comprender que la mujer también tiene derecho a ser apóstol, sacerdote, obispo, etc. Pero lo que la mencionada Harris tiene que comprender ahora es que hay que trabajar para poder vivir como buena seguidora de Cristo y no vivir a costa de las religiones. Y además sin templos, como lo hacían los primeros cristianos, hombres y mujeres, así como ahora lo reconoce públicamente el teólogo y canónigo de la Catedral de Málaga, lo cual significa que por fin a la Iglesia pobre en Mallorca se le da la razón, la Iglesia pobre en cada casa obrera y Cristo en el corazón. Esto lo dice y reconoce la religión oficial. Nosotras, unas pobres obreras de la Iglesia pobre en Mallorca, te invitamos a ti, Monseñora Harris, y a todas las mujeres obreras que tenéis derecho a ser apóstoles, pero primero daos de baja de todas las religiones, ya que todas sobran entre Cristo y vosotras. Todas tenéis derecho a ser obispos si queréis, y sin estudio de teología, así como nosotras sin organizaciones intentamos ser apóstoles, sacerdotes, obispos, vosotros también podéis hacer lo mismo si queréis. Una sobrera de la Iglesia pobre en Mallorca. He cortado casi la mitad. Sí, prácticamente. Y va importante. No tiene que extrañar esto, asombrarse de mí. Es normal. Es normal porque, fijaos con que este señor no dice, no nos compara a ninguna secta protestante. Sino que habla de los puritanos. Y es raro que no haya dicho cuáqueros, que era la parte que se apartaba más del protestantismo de Lutero. Si estáis viendo algunos esta película que sigue aquí por la tele sobre Miguel Servet, veréis que este hombre tuvo que salir de España porque la Inquisición lo perseguía, pero después también lo persiguió la Inquisición protestante de por Europa y lo quemaron. ¿No se dice? No sé en la película cómo será esa. Las verdades son fuertes, fuertes. Así todo con esta carta, aún podemos darle las gracias porque han publicado esto. Pero a todos, yo os aconsejo que ahora más que nunca habléis y escribáis cartas a quien sea, sin temor, pero en nombre de Cristo, que sea Cristo que os guíe. Si cuando vais a escribir no sabéis qué escribir de las cosas de Dios, no escribáis nada. Ahí está la cosa. Parece mentira, volvamos a repetir esto. Y José y Margarita, que no estaban aquí, ¿quieres leer este trocito de la Iglesia pobre? El canónigo de Málaga, teólogo. El teólogo muchas veces hasta supera a un cardenal, como aquí que dice. ¿Qué dice de la Iglesia pobre? Yo no sé cómo esos publicanos que es bueno. Hay que ser humilde, por supuesto que hay que ser pobres. Yo he dicho siempre que más que una iglesia de los pobres, lo que hace falta es una iglesia pobre. ¿Y termina al final? En fin, adelante, pero con discreción. Cautos como serpientes y sencillos como palomas. Un abrazo, José María. Un teólogo del Vaticano nos dice a nosotros en una carta, ¡adelante! Que la iglesia no tiene que estar con los pobres. Tiene que ser pobre. Esto ya no lo dice Cayetano Yesero, lo dice un teólogo de la Iglesia Católica Apostólica y Romana, lo dice una autoridad teológica. Y ya he sabido que hay muchos dentro del Vaticano mismo y en España que no están de acuerdo con esta teología que abre. Porque este señor va más allá que la teología de la liberación. Es decir, al Vaticano le conviene más una teología de liberación. Le conviene más que el sacerdote católico coja el arma, la metralleta. Al catolicismo y al protestantismo les va bien una secta violenta. A una secta como la de los testigos de Jehová, con mucho fanatismo, con mucha Biblia y poco Cristo. ¿Os dais cuenta? Pero unos cuantos hombres y mujeres trabajadores decir al mundo: ya tenemos la iglesia de Cristo, hemos liberado a Cristo, tratamos de vivir la iglesia en nuestra casa y nada más. Esto es muy fuerte y tira por el suelo toda la teología católica y protestante del mundo. No tiene base la teología, porque no es más que una tapadera para hacer ver a los obreros del mundo que se puede vivir en armonía con los ricos, y es imposible. No solamente por la explotación, sino que ahí tenemos la prueba, las revoluciones, los paros generales, pero sobre todo las revoluciones, Rusia, Cuba, las matanzas en todas partes, ahora últimamente en Venezuela. ¿Os dais cuenta? No sirve una religión, sea cual sea, no sirve una religión que quiera pasar ahí una especie de jerarquía, una sociedad, que quiera hacerse pasar o hacer el papel de un arbolito. No, no, tú tranquilo aquí, tú tranquilo allá. Tú eres rico, tú eres pobre, tú cállate y seguid adelante. Y después se ha creado esta palabra democracia para tapar más la cosa y ahora a vivir aquí ricos y pobres. Y la palabra esta, escatológico, más allá. No te preocupes, pórtate bien, irás al cielo. No, no es esto. Porque, por ejemplo, aquí, en este mensaje que he puesto yo aquí de María, ¿dónde está que habla María? A ver, miro por aquí. Bueno, al principio dice... Un poco más. Más adelante. Aquí, aquí. Para divinizar a María, ¿no? María exclama. Poco a poco. Bueno. Sí. Mi alma magnifica al Señor y salta de júbilo al Espíritu en Dios, mi Salvador, etc. Desplegó el poder de su brazo y dispersó a los que se engríen con los pensamientos de su corazón. Derribó a los potentados de sus tronos y ensalzó a los humildes. A los hambrientos los llenó de bienes y a los ricos los despidió vacíos, etc. Basta. Ahora eres capaz tú misma de cambiar la palabra de rico y pobre. Si no, a ver si tú, Miquel, si puedes hacer, a lo mejor Miquel lo arreglará. ¿Sabes qué te digo? A los pobres les pido vacíos. Ahora lee. Cambiando la frase, o las frases. Mi alma magnifica al Señor y salta de júbilo, mi espíritu en Dios, mi Salvador, etc. Desplegó el poder de su brazo y dispersó a los que se engríen con los pensamientos de su corazón. Sí. Derribó a los pobres, a las pobres de sus tronos o de sus miserias, de sus miserias. ¿Sigue? Y ensalzó a los que se engríen. ¿A los ricos? A los ricos. ¿Y? A los ricos llenó de bienes, y a los pobres los despidió vacíos. Exacto. Repite ese final, Miguel. ¿A los? A los ricos llenó de bienes, y a los pobres despidió vacíos. ¿Cómo suena esto? Que a los ricos los llenó de bienes materiales, ¿no? Claro. Pero no suena esto mal. Mal, no. Hasta a los oídos de la gente rica esto les sonaría mal. Ahora repite el texto tal como está en la Biblia. ¿Qué dice María? Derribó a los potentados de sus tronos y ensalzó a los humildes. A los hambrientos los llenó de bienes y a los ricos los despidió vacíos. Muy bien. Entonces, ¿para qué sirve tanta teología? Para ponerse en contra de María, que ellos han hecho madre de Dios. ¿Y qué dice al principio ella, María? Mi alma magnifica al Señor y salta de júbilo mi espíritu en Dios, mi Salvador. ¡Mi Salvador! ¿Cómo puede ser la madre de Dios si ella misma dice mi Salvador? Necesita un Salvador, necesita que la salven. ¿Quién? Dios. Pero si ella es la madre. Ya hemos visto en la traducción católica y protestante, en la boda, dice la madre al hijo, no tienen vino. Y la traducción protestante dice, pero ¿qué tienes que ver tú conmigo ahora ya? Aún no ha venido mi hora, espera. Pero aquí ya no, en la traducción católica, ¿y qué tenemos que ver los dos? Es decir, ya la traducción la pone al lado de Jesús, por esto le dicen a ella, a la María, la corredentora. Pero no caigamos tampoco en la trampa que la Iglesia Católica y el protestantismo esperan de nosotros, que caigamos en la trampa de irnos por las ramas. Si era virgen María, si no lo era, si tenía hermanos, si María es así o es así. No, a la Iglesia Católica, a la teología, y yo, ya, vosotros ya escribiré lo que queráis a este señor, yo le diré que no, que ya no nos entretenemos con estas cosas. A una carta que he enviado al obispo Teodoro, yo le digo que ya no es cuestión de criticar a la Iglesia Católica. Ya se ha criticado durante siglos. Se trata de daros la idea clara, una alternativa. Venderlo todo y os ponéis a trabajar. ¡A trabajar! ¡La Iglesia pobre! Que ellos admiten. ¿Os dais cuenta? Ahora bien, hay una carta que esto ya la ha recibido desde este chico de la península de la Orden de la Estrella. ¿La tienes presente o no? La subí arriba, creo, ¿no? ¿No te la subí aquí? A ver si está. Bueno, la dejaremos ahora. No, déjala. A lo mejor está aquí o allá. Bueno, la tiene Jaime abajo, no sé. Bueno, lo importante es que este hombre dice, es que pregunta, ¿este los ricos no pueden ir al cielo? Hay que contestarle también a este hombre. No se trata de esto. Ya os decía el otro día que la cuestión es una cosa sencilla, es como ir al cine, que todo el mundo puede entrar al cine si llevas la entrada. Es normal. Maestro, ¿qué haré para ganar la vida eterna? ¿Cumplir los mandamientos estos? Sí, entonces te desprendes de todo lo que tienes, lo das a los pobres, en fin, tómate, ven, sígueme. Es curioso el mensaje que tenemos por aquí, comparado con lo que dijo el Papa en Alemania. unos meses antes, yo digo, estos beneficios que sean repartidos entre los que trabajan, la empresa. Después él lo repite, dice, para estos beneficios, para hacer o crear más puestos de trabajo, bien, entonces, pero vosotros, ¿por qué no lo habéis hecho así? Desde el principio, ya habéis ido acaparando en el Vaticano y ahora manejáis millones y... No, tenéis que dar ejemplo. A veces me han dicho a mí, personalmente, y sacerdotes incluso, ¿qué quieres? Que el rico se desprenda, venga, y lo dé todo a los pobres y se quede el pobre. No, si la cosa está clara, es sencilla. Tienes un negocio, caramba, reparte tus beneficios, no te los lleves tú. Que todos tienen derecho al beneficio. ¿Por qué? Porque esta riqueza sin el trabajo de estos no existe. No se necesita ser muy sabio para ver estas cosas. Pero cuando el maestro dice, busca primero el reino de Dios, las demás cosas vienen por añadidura. Es decir, que si tenemos la luz, todo se ve claro. Entonces, es cuando podemos decir de una forma ya libre y fuerte, no necesitamos regímenes de ninguna clase, ni fascismo, ni comunismo, no necesitamos derecha ni izquierdas, necesitamos seres humanos, hombres y mujeres, que sean de verdad personas. Ahí está la cosa, personas. Y cuando son personas, las personas de verdad son honradas, tienen las ideas claras y por consecuencia sus actos, sus hechos son positivos, son justos. Y esto no quiere decir que aquel hombre o aquella mujer tenga que ser un santo. Un empresario, para repartir sus beneficios, no necesita ir mucho a misa o rezar mucho. La cosa está clara. Basta que tenga un poco lo que a veces se dice del hombre, hombría, personalidad. ¿Quién es este hombre o esta mujer que con todo su estudio es capaz de robar año y tras año a los indefensos, a los trabajadores? Esto es una bestia. No es un ser humano. Y sin embargo, a este hay que decirle, no, todo esto lo haces porque no tienes la luz, no tienes a Cristo, por mucha religión que tengas. Y hay que decir a los sacerdotes católicos y protestantes lo mismo. No, vosotros no tenéis a Cristo, sino no haréis toda esa comedia de vivir a costa de los demás. Y lo peor de todo es que a través de la historia habéis acaparado barbaridades. Ya veis aquí en Grecia mismo que el gobierno tuvo que parar los pies a la religión. Basta ver en Palma, la Palma antigua, que si quitamos iglesias y conventos no queda nada de ciudad, todo lo tenían ellos. No, dejemos esto ya, es agua pasada, como aquel que dice, y vayamos ahora al momento, al grano. Y hay que aprovecharnos, debemos aprovecharnos de cartas como esta, porque de ser un señor católico, la señora, bien, porque dentro del catolicismo y del protestantismo hay buenas personas. Pero decirle esto, un teólogo. Yo he conocido aquí sacerdotes con mucha inteligencia y mucha sabiduría de religión, de clero, y no eran teólogos. Incluso uno, Don Bartolomé de la iglesia de San Sebastián, que un día me dijo que había estudiado una materia dentro de la iglesia que le llama sapiencia, o se le llama sapiencia, teología, sapiencia, después ya podemos meter la filosofía, estas sabidurías, estas cosas humanas dentro del clero, pero lo lleva más lejos, es la teología. Teología. Tratar de estudiar las cosas de Dios. ¿Y quiénes son ellos para discutir las cosas de Dios? ¿Acaso lo han visto? Ahí está. Y Juan, en las epístolas, no en el Evangelio, en las epístolas nos dice la cosa muy clara. A Dios nadie lo ha visto jamás. Pero si nos amamos unos a otros, Dios está con nosotros. ¿Por qué? Añade Juan. Porque Dios es amor. Y el que vive en amor, vive en Dios y Dios en él. Y después el maestro da aquella firma tan pequeñita, tan sencilla, pero tan profunda, de dónde están dos o tres congregados, allí estoy yo. La iglesia verdadera. Después los historiadores y los teólogos tienen que decirnos que sí, que la primera iglesia era sencilla, era pobre y se reunían en casas, así como ahora aquí. ¿Os dais cuenta? A veces, entre vosotros mismos, hemos hablado así, en particular, y cuando me decís, es que yo me encuentro ya a veces para hablar con alguien y me quedo ahí corto, no sé, que una cosa es clara y sencilla. No os vayáis por las ramas. Y tendréis siempre las palabras a punto para dar una idea de lo que es el cristianismo, de lo que es la religión de Dios, y en este caso podríamos decir de lo que es, tantas veces que lo he dicho por allí, vivir la vida sin ensuciarla. Y para vivir la vida sin ensuciarla sobran los estudios teológicos, la filosofía, sobran los templos, las catedrales, sobra la política, sobra los partidos, las religiones, todo sobra. Y cuando decimos, por ejemplo, la iglesia verdadera en cada casa obrera, Cristo en el corazón, y la idea clara de no traer muchos niños al mundo, todo esto encaja bien en este mundo que vivimos, que hay tantos pillos. ¿Qué tenemos que hacer con estos pillos? El teólogo dice en su carta que es trigo y cizaña, que todo tiene que crecer junto. Bien, que crezca junto. Pero no hay ninguna necesidad de estar afiliados aquí o allá, porque hay un refrán que dice que en todas partes se cuecen habas. Por todas partes encontramos buenos y malos, el bien y el mal, o sea, la luz y la ignorancia, Dios y Satanás. Entonces, ¿qué es lo que arreglará el mundo? ¿La civilización, la ciudad o la misma familia? ¿Cambios de regímenes? Si la persona no cambia, no cambia nada. Y francamente, cuando yo he visto, sobre todo esta carta, claro que también está bien esto del libro, pero es el libro, la carta. ¿Podría este hombre haber echado todo lo nuestro a la basura y ya te arreglarás? Y no contestan. ¡Y contestan! ¿Por qué contestan? Ahí está. ¿Por qué contestan? Este final de esta carta, adelante, ¿os dais cuenta? Adelante. Y en el Vaticano me escriben un día y me dicen, no daremos estos mensajes por la radio porque esto no, no es nuestra misión, en fin, pero puedes enviarnos los mensajes que quieras. ¿Por qué todo esto? Pensadlo bien, recapacitad todo esto y escribí cartas, todas las que queráis. Pero esto, en nombre de Dios, en nombre de Cristo, no os asustéis. Y si firmáis o encabezáis la carta, por ejemplo, yo Miguel, apóstol de Cristo, no os asustéis. Pero procura ser apóstol de Cristo. Que para ser apóstol de Cristo no se necesitan estudios. Es simplemente ir por la línea recta. Esta línea recta que tanto han empleado estas frases de la Iglesia Católica. Que mira, la línea recta, el camino. Sí, pero ellos lo han dicho en el sentido religioso. Yo lo digo en el sentido de la religión de Dios, del Espíritu. Por esto vemos que el Maestro dice todas las cosas que quisierais que los hombres hiciesen con vosotros, haced lo mismo vosotros con ellos. Y es chocante que todo un teólogo tenga que decirnos en una carta: no, si yo acepto esto de que la Iglesia no tiene que estar con los pobres, tiene que ser pobre. Lo hemos leído, lo hemos oído y aún parece mentira. ¿Quieres repetir esto, Castro? Que quede grabado aquí, en estas cintas. Hay que ser humilde. Por supuesto que hay que ser pobres. Yo he dicho siempre que más que una iglesia de los pobres, lo que hace falta es una iglesia pobre. Entonces, señor, ¿cómo se llama el nombre? José María González. Entonces, José María, ya la tienes a la iglesia pobre. Ahora, si tú eres ya anciano, porque dice aquí el libro que nació en el 16, claro, tiene 70, dicho María, 73, ¿no es decir? Bien. Entonces, que diga a los jóvenes. En Mallorca intentan, han intentado y lo han conseguido tener la iglesia pobre. Así de claro y así de sencillo. Y cuidado, no tenéis que tambalear, porque... No, pero si yo no necesito ni iglesia rica ni iglesia pobre, yo estoy en medio, yo me voy de las mías. No, cuidado, que esto es lo que quieren todos ellos: el militarismo, los partidos políticos, el clero, el capitalismo. Que estés desorientado, que seas un comunista, un socialista, un ateo, que seas un anarquista, pero sin Dios. Ahí está la cosa. El fallo de Carlos Marx estaba ahí. Él creía dentro de la justicia, por lo tanto creía en Dios. Carlos Marx y Lenin y Trotsky, todos estos. Pero él tenía que haber dicho: la religión es el opio del pueblo, pero Cristo es la salvación del pueblo, del mundo. Y decir, añadir, pero hablo de Cristo, del Espíritu, de la vida misma, no de religiones. Hay que mandar a paseo a todas las religiones y partidos políticos. Ahí, pero claro, la religión es el opio del pueblo. Entonces el catolicismo y el protestantismo han cogido aquello, y lo han hecho servir. ¿Veis? Son ateos, no creen en Dios. No es así. Ya el maestro en una ocasión dice: pero si los publicanos y las rameras os van delante en el reino. Dejemos esto que hemos discutido de esto de María, porque cuando tengamos los mensajes estos, si José los hace, ya veremos después cada uno. Pero José, un poco de comentario de esta carta, porque esta carta que enviaron, o estas líneas, que no era carta, a María desde Chile, tiene su importancia desde el punto de vista, pero sencillo, muy más político que nada. Pero esta carta, todo un señor Teodoro de la Catedral de Málaga. Yo tengo una cosa que no sé si creo que viene relacionada al caso, ¿no? Es que hoy he recibido una carta de Mariano Leonard. Hace tiempo que no recibo. Hace tiempo. He recibido una carta. Mariano Leonard es un cuáquero. Vive en Sevilla. Sí, bueno, me ha escrito ahora, me parece que de Barcelona. Pero vivía en Barcelona y fue a Sevilla, ¿cómo es? Sí, porque su mujer estaba mal y han vuelto a Barcelona. Tenían que ir allí por el tiempo y tal. Resulta que me comenta en su carta cosas, ¿no?, de su vida y de que más o menos está bien y que lo que pasa es que no puede escribir mucho porque ya es viejete y tal. Pero me conecta un poco lo de los cuáqueros y me da una idea de lo que están haciendo por un poco por los países y tal. Pero una cosa, un detalle que es un detalle muy fuerte, ¿no?, que da una idea de lo que realmente está pasando en el grupo, es que me dice, y aquí en Barcelona, como la gente joven tampoco se interesa mucho, entonces la cosa va menguando. Y dice, y ya hay alguna gente, pues claro, y se van repartiendo, y unos pues se van con el catolicismo y otros se van, o sea, que aquello se rompe, ¿no? Y es una pena que se rompa porque están tan cerca, están más cerca de ellos que cualquier grupo, ¿no? De encontrar o de tener la idea clara, ¿no? Y sin embargo aquello, claro, es lo que le comentaba, ¿no?, que ya desde su principio ya cayeron en el mismo trampa que todas las religiones y claro, en la trampa cayeron. Sin embargo me comenta una cosa que es lo primordial, que es la base de ellos, la base espiritual, ¿no? Aunque la base es la monetaria, ¿no? Pero la base espiritual es esa en que tienen como norma, como idea básica, que no haya intérpretes, que no haya intermediarios entre Dios y tú, ¿no? Que lo que vale en la vida espiritual es tu experiencia con Dios, que tiene que ser eso. Si no está guiado tu vida por eso, no es... Eso es lo básico, ¿no? Quizás a lo mejor, no sé. Pero en tiempos de Jorge Poch, que fue el fundador de esta secta, pues ya metía ricos y pobres y todo aquello se fue a pasear. Quizás en su momento pues fue importante por la época en que era, ¿no? Por la idea y en la época que estaba, ¿no? Porque me han mandado un folleto también, sobre todo ahora que ha salido esta mujer obispo y se ve que me lo quiere relacionar un poco. Y me han mandado un folleto en el que me ha hablado. Me explica la vida de unas tres o cuatro mujeres que lucharon por los derechos de la mujer y todo esto, ¿no? Entonces me lo quería relacionar. Pero claro, en su época debió de pegar un tirón, pero vamos, a la de ricos y pobres pues se ha quedado como todas las demás sectas. Atrás. Claro, es normal. Y es normal. Y ahora pues no sé, le escribiré y intentaré también decir, ¿no?, no, de las otras religiones que ya ven claro esto de Ripley Pobre, lo que pasa es que... No, sí, basta ver. Esto lo hemos dicho muchas veces por aquí, el presidente de los Estados Unidos, que con aquello que se dice en inglés, Castro... Watergate. Watergate. Sí. Y el presidente era Nixon. Sí. Era cuáquero. Ya. ¿Veis? Sí. O sea, Nixon, cuáquero. El que asesinaba a Jordan Kennedy, católico. Ahora este y el otro que había antes, protestantes. La religión es esto, meter ahí a toda clase de pájaro. ¡Hala! Y el domingo a misa ya te arreglarás a la misa de cada uno. No es esto. Es que estos, Cayetano, estos que vienen a ser como sucedáneo de cuáquero, esto lo veo más cerca, como en la Iglesia Católica, pues son los cristianos de base. Pues dentro del cuáquerismo, estos son esos cristianos de base que, claro, sostienen a los cuáqueros de ahí está la idea. Ahí. Pero no tienen nada que ver con los cuáqueros. Ahí está la... Entonces, ¿por qué están con ellos? Y ahí. Es ahí donde una palabra o una idea, pues, puedes darles la base, digamos, de todo. Aquí... No sé si os he contado yo esto. En la calle una travesía de aquí a la avenida, ya antes se decía calle Arturo Risi, seguro que ya no existe este nombre, porque... Nurenduna, creo. Porque aquello era un nombre de estos italianos que vinieron aquí a salvar a Mallorca. Y había un centro de la Acción Católica, no es de esto de los... OAI, Organización Obrera de Acción Católica, la OAI. Me acuerdo que me invitaron un día a una pequeña reunión, yo fui con los pantos y había un sacerdote, un cura allá. Y yo le dije, un día que podré hablar yo por aquí dentro. Sí, claro, no faltaría más. Unos otros días. ¿Qué? ¿Ha llegado el momento? Sí, sí, espera, espera. Pero había dos o tres sacerdotes más por allí dentro. Un salón grande. Y había bastantes obreros, porque claro, en tiempos de Franco, lo hallé yo ahí. Sí, sí, espera, ahora yo diré estos. Esto tenían que pedirlo a lo mismo, a ver qué ha dicho. Y en una sala grande, y veo que, y un poco apartados de mí, y aquellos tipos me miran, aún llevaban toda la sotana negra, y me miran. Después aquel, el de la OAT, viene hacia mí, ya con una cara muy seria, y yo dije, ya está. Ay, Caetano, lo siento, pero estos sacerdotes han hablado con el señor obispo y ha dicho que no, que tú no podías hablar por allí dentro. ¿Os dais cuenta? Y yo le dije, pero es raro que yo no pueda hablar, yo trabajo de yesero, no soy don fulano de tal, ni soy un pastor protestante. Sí, pero el obispo, la OAC, Organización Obrera, Acción Católica, dirigidos por testigos de Jehová, dirigidos por mormones, dirigidos por, yo soy socialista, comunista, dirigidos por los de siempre, los ricos, los mandamases, los pillos, en todas partes. Después encuentro la buena fe en la parte de abajo. Entonces, no esperemos ya más de que estén con nosotros, no les necesitamos. La iglesia pobre somos nosotros. Y al decir nosotros, tenéis que entender bien la cosa. Vosotros, nosotros, vosotros, cada uno en su casa. Nada más. Y mientras os portéis bien en vuestra casa, en vuestra familia, estad seguros que sois apóstoles de Cristo. Pese quien pese y caiga quien caiga. Porque no hay más que esto. Si toda la sabiduría humana, tanto estudio y tantos años de seminario, para decir un teólogo aquí en esta carta, sí, la iglesia, necesitamos una iglesia pobre. Entonces, ¿qué pasa aquí? Señor, podéis decirle entonces, Cayetano Diezero, tiene razón, caramba. Y no tiene estudios. ¿Y vosotros? Para decir lo mismo, tal estudio. Pero a vosotros decir algo, porque si no... Claro que ese tipo ya pasa. Yo le quise hacer un comentario solamente por una frase que dice él, ¿no? Esto de la utopía, que es lo que yo he comentado un poco esta tarde, yo no la llego a entender la forma que lo explica, porque esto es ponerse una pared delante para resguardárselo de la utopía. Porque él dice que desde dentro ha intentado cambiar, o intenta cambiar. Pero bueno, no puede. En ese caso se tiene que poner como seguidor fiel de Jesús. Jesús no se metió dentro para intentar cambiar, y más utópico que él entonces. Ahí está la cosa. Precisamente se lo cagaron por su propia utopía. No se metió dentro. Justamente, es que esto es como te responde, aparte de la teología que tenga, como cualquier cura de por ahí que dice, no, cambiar de dentro, o como el Casal Dávila que le dijo a Miguel lo mismo. No, desde dentro a ver si podemos hacer algo. ¿Tonterías? ¿Desde dentro para qué? Tanta utopía, él murió por esa utopía, o por ese, precisamente porque vivía a Cristo, precisamente. Aprended de mí. Y él, Jesús de Nazaret, se apartó de la religión en aquellos momentos verdadera. Y hasta los católicos y protestantes admiten que aquella religión de Moisés era la verdadera. Porque claro, tienen que admitirlo, porque si no, se caería la base. Entonces, si era la verdadera, y Jesús les da la espalda, lisiándose de mí, la cosa está clara. No se trata de estar dentro, dentro, y que pueden hacer dentro. No tenemos el caso allí tan típico de este buen hombre allí con la, el hospital de Nid. Eso tendremos. Contra el Vaticano y venga, pum y pan, por la prensa y la tele. Y después el obispo le dice, para el carro, ahora te vas a tu casa y estás una temporada. Y como un corderito se va a Manacor a su casa, a vivir con sus padres un año o dos, y ha escrito libros y qué sé yo. Después baja otra vez y qué. Y el mayorcín se confía en allí. ¿Ha perdido ese tema? ¿Eh? ¿Ha perdido ya? ¿Dónde está la furia de ella? Y se ve que le han dicho, no es por allí. Yo te había dicho un poco, pero no tanto, tú te has pasado. Y es que obedecen, y esto es el todo. Porque de no ser así, los mandarían a hacer puñetas, se saldrían, y entonces sí que hablarían claro. Pero si no tienen a Cristo, si no tienen la luz, ¿cómo pueden iluminar? Tónica. A tú, Juan Carlos. Aquí cuando la carta dice esa palabra, es catológica, catológica, que no veíamos lo que era. Sí, yo debo de ser que han dicho a alguien que ahora no estoy molda. Si dice que es utopía escatológica, entonces eso quiere decir que, no sé si quiere decir que está más allá, entonces ya nos pone en una pared. Pero si dice que va más allá, entonces en ese sentido, muy bien, nos da la razón. Porque si va más allá, nosotros vamos. Exacto. Hacia esa... Vamos, no sé. Entonces... Y... incluso se le puede decir, tú hablas de utopía, y si utopía es una cosa de más allá que no puede estar ahora aquí, entonces ¿por qué no cerráis las puertas de todas las iglesias? ¿Eh? Imaginemos un hombre o una mujer que va de casa en casa a vender pan o pasteles y os habla de las excelencias de aquella pasta. Y está bien hecho porque hay esto y esto y esto, porque aquí, porque allá hay. Ah, sí, ¿cuánto vale esto? Y pero un momento, que esto es una utopía, no puedes comerlo. ¿De qué sirve? ¿Me queréis decir vosotros de qué sirve tanta propaganda de un pan o un pastel que no se puede comer? ¿De qué sirve tanto hablar de Cristo si después resulta que dicen, no, esto es una utopía, no se puede vivir ese cristianismo? ¿Cómo? Entonces, ¿por qué lo predicáis? Aguante, María. Digo a estos mormones que vengan por tu casa. No. Ya no vienen los bombones. La última vez ya... Estos bombones. Ya me lo vi yo bien, claro, yo soy ya no viene. El otro día vino, sí, pero no creo que vuelvan. ¿Pero qué es eso? Como mucho de dos veces, la tercera ya no. Claro. No llegando. Esa es la primera vez que han venido, no los había visto de ellos, pero no creo que vuelvan. Y sin embargo, si le escribí, podéis decirle que supongamos que esto es una utopía, pero ¿qué me dices, amigo, de un empresario que reparte sus beneficios entre sus obreros? Esto no es una utopía. Supongamos encontrar un hombre o una mujer que diga de la noche a la mañana, sí, yo lo hago y ya está. Una utopía es, si acaso, querer que lo hagan todos. Pero, ¿a caramba? ¿Por qué no lo hace alguien a esto? Porque cada uno lo haga. Bueno, yo tengo un recorte de periódico de hace uno o dos años que sale en El País como caso muy curioso. El empresario, no me acuerdo el nombre, tengo el recorte, ya le fotocopié. Lo toman por loco porque está repartiendo los beneficios entre sus. Yes. No era lo que parecía. Era inválida. Era un embajador. Y tenía dinero en el banco, y entonces reunió a su familia y dijo, bueno, en el banco nos hacen tanto interés. Entonces si nosotros sacamos de este dinero y hacemos una empresa de estas con trabajadores minusválidos, repartimos entre los trabajadores, y el dinero que nos tiene que dar el banco, un 10, un 15 o lo que sea, es lo que nosotros seguiremos ganando. Lo demás se repartirá entre los trabajadores. Hiciera unas casas para los trabajadores, en fin, una monada. Y dice, y yo puedo, y mucha gente me dice que esto no puede dar rendimiento, y yo les invito a que vengan y vean los libros como hay beneficios, porque como los trabajadores trabajan a gusto, porque ve que son, claro, primero que son menos válidos y ellos me dan y tienen trabajo, y segundo que como las ganancias van repartidas, entonces pues trabajan a gusto. Sí. Y eso yo lo oí con la radio, luego salió con la radio, me está bien. Es que luego el primero no parece tan europeo, un regidor de la República de Sudamérica por allá, y tuvo mucho dinero, no sé, y tiene una empresa de esa forma, y reparte por la defensa y tal y tal, así lo decía, pues, y ahora mandó a su pueblo, al pueblo de la provincia de Granada, no me acuerdo el nombre del pueblo, ha regalado 300 millones, no sé, para hacer ahí una casa, en fin, para... No, este señor lo repartía, ellos se lo ganaban y él lo tenía. Dice, yo solamente cojo el dinero que me hubieran dado en el banco por el dinero que yo tenía allí. Si lo tocaba un 10% o un 15% lo que fuera, pues eso es lo que él se quedaba. Y nada más, y lo demás, dice que lo repartía entre todos. Era una empresa así, bueno, y sale por la radio, una cosa extraordinaria. Y por la tele. Y por la tele, ¿qué lo sabía? Ahora lo que hay que conseguir es que sea al revés. Que sea extraordinario ver a un empresario que se... Sí, que se lleve todo un dinero y hace poco los trabajadores lo haremos. ¿Qué cosa más curiosa? Será cuestión de denunciarlo. Yo tengo una anécdota que contar, ¿no? Conte. Hay un chico en la empresa que lleva 2 meses. Y yo lo han invitado un montón de veces a que vaya allí a las reuniones de los testigos. A mí nunca me han invitado. Llevo 2 años. Bien, ¿pero por qué? Porque tuve toda la idea que Y luego otra cosa, ¿no? La cosa está clara. Que a veces hay alguien que no me conoce, ¿no? Y me lo encuentro por la calle, claro, durante el trabajo no hablamos, ¿no? Que viene por allí a hacer algún pedido o lo que sea, ¿no? Y algún día me lo encuentro por la calle y empezamos a hablar y tal y cual. Sí, ven a mi casa y esto. Al día siguiente me ven, se ve que han hablado con alguien o no sé qué, que ya no me dicen nada, ya me puedo ya no hablan para nada de... Juan, testigo de Jehová. Ayer también iba para casa y me encontré con un chaval, con un amigo que había estado en el colegio, ¿no? Donde yo estaba. Y este chaval, pues, es electricista y se ve que trabajaba mucho, mejor dicho, se moría trabajando, ¿no? Para tener la matada. Y se ve que en un momento dado, porque me parece que tiene como una operación aquí o tuvo un accidente y aquí tiene una cicatriz fuerte y tal. Y se ve que algo hay por dentro, ¿no? La cuestión es que se marea, claro, el nerviosito es un poco nervioso y de tanto exceso de trabajo, pues claro, aquello le ha asustado mucho. Y me lo encontré por la calle y tenía unas ganas enormes de hablar del tío este y me decía, venía a decirme de que claro, esos dolores fuertes que tiene, pues se ve que le asustaron. Y claro, empezó a pensar, ¿y qué es lo que he hecho yo en la vida? Y solamente trabajo, vivo para trabajar y para ganar dinero y para cuidarme de una casa y de todo eso me lo comentaba y yo que va, yo ahora he visto la cosa clara y que va, yo y ya ha vendido el piso que había comprado además, está viviendo con su madre y dice y que va y no sé, pero yo sé, me he preguntado eso y la verdad es que me he encontrado mal papino que porque y claro, y ahí es cuando fue hablando un poco de Dios y de las cosas sencillas y de la que tanto grupo y tanta organización y religión, ya digo, la cosa, yo en mi casa y con mi madre hasta el momento siempre ha sido de una manera muy sencilla y tal, y si no he podido comprarme una cosa, no me lo he comprado, y si no he podido matarme para trabajar, no, y así le comentábamos la cosa así, ¿no? Pero vamos, que desde luego ha sido una sorpresa porque claro que siempre parece que tiene que ser con una cosa grave o con un susto de estos con que te das cuenta de las cosas, ¿no? Es una pena que no sea por uno mismo pensar, pero caray, quizás estas, y perdónenme que no sé, estas llamadas de gracias que ocurren no son tan de gracia como uno piensa. Sí, pues ya es necesario. A mí me pasó algo parecido esta semana. Porque como yo he empezado a trabajar, ¿no? Y decía, bueno, yo vine aquí hace 4 años de la península y empecé a trabajar y trabajaba lunes, martes, todos los días, sábados y domingos también. Y caí enfermo. Y estuve un año, pues, enfermo y sano. Y a partir de ese momento me dije, ya no más. Ahora trabajo, ahora no me queda más remedio, porque, bueno, tengo una situación un poco así. Y no tiene casa y está viviendo con una señora y a cambio le guarda la casa y todo esto. Y dice, pero a partir de ese momento dije, ya no más. Trabajar para vivir, no vivir para trabajar. Y ahora lo que estoy buscando es un sitio así para trabajar, donde me gane lo necesario para vivir y ya está, y no quiero más. Porque si no has perdido la salud, lo has perdido todo. Es igual que lo que es, sí, sí, claro. Que estuvo un año enfermo porque trabajaba y no se alimentaba bien y tal. Y vio que había perdido lo más importante, ¿no? Que era la salud, trabajando. Es que parece mentira que la forma en que después uno se agarra a Dios, ¿no? Se agarra, pero pues este chico pues ya no. Me iba contando cosas y me iba diciendo, sí, porque Dios aquí, porque Dios aquí, porque yo lo juro por Dios, pero yo dejé que estirar. Y pues caray, como uno se agarra cuando pasa algo. Pues yo me he enterado que el lugar donde vamos a almorzar hay un chico que trabaja, ¿no? Y él nos dice, sí, porque yo después de trabajar aquí en el banco voy a trabajar en otro sitio y también cobro del paro. Pues dile que me diga el trabajo que yo iba a hacerlo. Él no lo quiere dejar. Entonces, ninguno, unos tantos y otros tampoco, no puede ser. Es que hay muchos así, eso, hay muchos. Ya, wow. Yo conozco uno que está de invalidez cobrando porque no puede trabajar nadie, está haciendo una obra por donde yo vivo inmensa. ¿Y de dónde lo pillan? Pues, pero es que yo conozco dos que cobran del retiro y trabajan, pero esto es una vez que era porque cobran una miseria del retiro, 25.000 pesetas, y con 25.000 pesetas no se puede vivir hoy en día. Y sabes que la más remedio que después de haber trabajado toda su vida, tienen ya unos 70 años, tenerse que volver a poner a trabajar, porque no les basta. Y un día que tiene libre, hace horas extras, que es uno de los sitios. Cuando ve los billetes encima de la mesa de validez, es un trabajo, ya gana más que nosotros. La mala repartición. Lo de siempre. El eterno. Bien, aquí. ¿Habéis visto lo que ha hecho, José? Por ejemplo. Una maravilla. Maravilla y grande y pequeño. Grandes y pequeños. No, es que es diferente. Ha dicho grandes y pequeños. Maravilla y grandes y maravilla. No, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no